amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. A mi barbería les voy a cortar el pelo. Y señor quieto, ¿a dónde va usted? No ve que aquí es y usted seguirá. Venga acá, quedará feliz. Ya verán lo que le haré. Voy a preparar jabón para que haga mucha espuma y se sienta usted mejor. Así no sentirá nada cuando use la navaja. Voy a afilarla muy bien para acariciar su piel. Vea cómo quedó. Ya ni pestañas le quedaron al señor. Uy, qué feo quedó. ¡Ay! ¿Dónde está el conejo? ¿Para qué quieres al conejo? No, ves que soy más bonita y que soy españolita. Si me haces el amor, yo te voy a adorar y te voy a cuidar. Thank you. parezca bella. Hasta embellecedora. No pisar. Tónico para el cabello. Fertilizante Fígaro. Bodas de Fígaro. Siguiente.